FM Moreno 90.1. Estación de radio. El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Ya está en condiciones de empezar a gozar de las salidas transitorias. Pasaron 5 años de pelea judicial donde fuimos acumulando montones de derrotas y nos vimos obligados a llegar 2 veces ante la Corte Suprema. Hemos redoblado esfuerzos para que pueda beneficiarse con la libertad condicional. Esta vez ganamos 4-3. Estos fueron los votos a favor de los jueces del más alto Tribunal de Justicia de la Argentina. La Gremial de Abogados quiero agradecerles a todas y a todos los que pusieron el hombro y el esfuerzo para alcanzar esta situación. Son tantas y tantos, tan diferentes y enfrentadas organizaciones y proyectos que nos sería imposible enumerarlos. Desde compañeras y compañeros cuyos nombres jamás conoceremos, hasta funcionarios o legisladores. Desde incansables y queridísimos luchadores de toda la vida, hasta los que se incorporaron al reclamo, a la reivindicación y a la lucha por un mundo mejor a partir de la causa de Lagalle. Parece ayer que Lagalle aterrizaba en la Argentina en soledad, y nos hicimos cargo de su defensa, primero como Fidela, y luego como esta gremial de abogados. No tenemos forma, no nos alcanzan las palabras, ni podemos describir el inmenso sentimiento, cariño y reconocimiento que siempre guardaremos por todos los compañeros y todas las compañeras que hicieron por esta causa tanto con tan poco. A todos ellos, muchas gracias por haber estado siempre. A la querida Galle y a Hilda, su mamá, muchas gracias por confiar en nosotros. Sobre todo en los peores momentos, cuando muchas veces la voluntad flaqueaba ante las sucesivas derrotas y las promesas y cantos de sirenas abundaban justamente por las mismas razones. A algunos organismos de gobierno que, en este caso de la Galle, se presentaron como amicus curiae en el expediente a favor de nuestra defensa. Muchas gracias por llamarnos. Pedimos que les informemos y por las gestiones que nos fueron explicando durante el proceso. Gestiones que nunca pudimos conseguir con el caso de los presos paraguayos. Cientos de luchadores populares que fueron encarcelados durante estos mismos 5 años y que tampoco ahora ocurre con el compañero Carlos Olivera. Siendo una asociación como la nuestra, que la mayoría de las veces representa y defiende presos por luchar, cualquiera sea la forma, las vías o los métodos que hayan elegido, es más que evidente la vereda en la que nos paramos. Todos saben y conocen bien nuestra historia y nuestros antecedentes. Pero no podemos ser hipócritas y dejar de reconocer todo lo que se hizo, sea quien fuere quien lo haya producido. Y en lo más preciado, a la militancia, a las bases, a los compañeros y compañeras que se movilizan, que agitan, que difunden, a esos compañeros y compañeras muchas veces desconocidos. Muchas gracias, porque nunca dudamos de su presencia. Venderán seguramente más causas judiciales, porque permanentemente hay luchas. Mientras subsistan situaciones de injusticia, miseria, explotación y desigualdad, siempre habrá pueblo que resista. Nunca faltarán patriotas que se rebelen ante la entrega de nuestro patrimonio nacional o nuestros recursos naturales. Siempre habrá antiimperialistas aquí y en todo el mundo, que se pararán firmemente frente al saqueo o la agresión del imperialismo donde quiera que esto se produzca. Seguiremos estando a disposición de todos ellos. Probablemente no todas se ganen como nos ocurre a menudo. A veces muchas causas se pierden, sea por nuestras limitaciones de conocimientos técnicos o por nuestros errores como defensores. Sea porque se trata de juicios amañados, armados por los poderes del Estado, las fuerzas represivas y la complicidad de jueces y fiscales. En otros casos, como actualmente el de Carlos Olivera, las estamos peleando duramente. Le mandamos a todas y todos un fuerte abrazo. Asociación Gremial de Abogados, Buenos Aires, febrero del 2012, Argentina. Mi papá está muy mal porque tiene que trabajar. Cuando llega fin de año ya no tiene. tienes pa' morfar. Ya me voy, acá, ya me voy pa' otro lugar. Hasta que se acaben las olas, yo me voy a navegar. Ya me voy, ya me voy, ya me voy para la playa, ya me voy, ya me voy, ya me voy, ya me voy a donde sea, pero lejos de acá. De esta gente que camina sin saber a dónde va. Nadie se mete al mar porque vienen, dice que hace mal. Vienen, en esta digamos, hasta a... mañana yo me voy a barrenar. Es una contradicción entre lo social y lo biológico. Sí. Y me decían, esta señora compañera Susana me decía, mira, acá es simple. Yo tengo necesidades biológicas que la sociedad no me permite satisfacer. Eso está la sociedad, ¿no? Pero no la permite. Y yo digo, claro, me pongo a pensar. Pero claro, tenés hambre y no tenés guita, no podés satisfacerlo. Tenés frío y no tenés abrigo, no podés, ¿viste? ¿Qué sé yo? Querés una casa, pero eso no es biológico. Pero bueno, necesitas un abrigo, un techo, algo de seguridad. Biológicamente comprobado que sí. Bueno, puede ser. El tema es que mientras yo pensaba en todo esto, esta compañera Susana agarra y remata su pensamiento diciendo: para la paja no hay edad. ¿No? ¿No? No. Entonces, ¿cuál era el dilema? No, claro, no hay idea. Edad. ¿Se puede estirar un poco más? Sí, sí, sí. No, pero se escuchame. Puede estirar bastante. Yo me quedé mirándola y le digo, ¿cómo? Y dice, claro, yo quiero que me la den. Quiero que me la den. O quiero subirme arriba de alguno y darle el menos uno, digamos, porque tienen para adentro. Sí. Y no puedo. Entonces, ¿qué hago? Y hago una paja. Entonces, la sociedad... No, pará. Decime en francés, cuelo un dedo. Cuelo un dedo. Cuelo un dedo. Bueno, arrancamos. Buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué escatológico? Escatológico. Eso no es escatológico lo que te contaba. Bueno, no, escatológico es esto. Bueno, al final, ¿qué hablamos en el taller de radio? No hacer chistes internos, no contar cosas que nosotros, para que claro, los demás, no, que nada. No mezclemos nuestras cosas personales con la audiencia. Es verdad. Bueno, jálame el dedo. Bueno, esto es un nuevo programa de Tratar de Conquistar el Mundo. Buenas noches. Buenas noches, Sol. Nuevito está este, mira. Sí, brilla. Buenas noches, Matías. Muy buenas noches. Buenas a noches, vos, Mariano, Sol, del otro lado. Y Fecu, que está ahí regenteando la cosa. Tenemos un montón de cosas para hoy. ¿Cómo cuál? Tenemos cine. Ajá. Tenemos filosofía. Uh-huh. Puedo decirlo de vuelta con la S después de tenemos. ¿Tenemos? Tenemos cine. ¿Yo puedo ser el acotador de S? Porque estoy como muy atento a eso. Ah, dale. Tenemos cine. No, cine no digo. Bueno, de cine nos va a hablar acá el querido compañero Matías. Sí. ¿De qué nos vas a hablar? De las películas que nos podrían haber salvado la vida a todos si todos la viéramos. Las viéramos. Muy bien. Las viéramos. Exactamente. No tenemos género. ¿Cómo que no? Perdón. Hoy tenemos género, asexuados, pero no tenemos bloque de género. Hemos escuchado una gacetilla de la Galle, pero no te vas a explayar acerca de Elio, porque hoy no le damos espacio. No, porque hoy hemos decidido darle un poco más de espacio a filosofía. He decidido no ser tan feminista y tan reventada y dejarles espacio a ustedes. Muchas gracias. Muy bien, gracias. De nada, gracias. Igual, bueno que de vez en cuando me dejen hacer el bloque de filosofía porque me lo vienen pateando. Yo, ¿para qué me estoy haciendo cargo yo también, loco? Porque el chabón. Yo en realidad lo que le decía es: hacete cargo, loco. Tenés un bloque de filosofía, ponelo arriba de la mesa, loco. No importa si quedan pelitos después, pero ponelo, ¿entendés? No arrugues. Lo que pasa es que me queda chica la mesa. Bueno, pero no importa. Bueno, no vayamos, ya estás arrugando. Ay, me queda chica la mesa. Poné igual, bueno, que baile, que caiga. Vamos a tener un bloque de filosofía en la cual trataremos de pensar en dónde hay filosofía y no la vemos, o no quieren que la veamos. Claro. Solo sé que no vi nada. Solo sé que no me la muestran, claro, sería en realidad. Y tendremos algo de actualidad si nos entra el tiempo. Me hacen acordar a otro programa que en el taller lo único que hablaban eran de eso. ¿Sí? ¿De sexo? ¿De sexo? Sí. ¿De comida? No, digo, loco, qué mente podrida que tiene este tipo. Está todo el día hablando de eso y no es lo más importante. ¿Para vos? ¿Cómo que no? Sí, es lo más importante del universo. Sí, no. A ver, los seres vivos nacen, comen, bueno, no nos vayamos de tema, se reproducen al tema y mueren. Al igual que las piedras. Las piedras hacen lo mismo, pero lo hacen en otro idioma. Claro. Entonces, bueno, y tendremos, bueno, decía algo de actualidad. Uh-huh. Y tenemos una novedad del abuelo. Del abuelo Emiliano S. Se dejó de refritar cuentos. Sí, sí, no le gustó nada, ¿no? Que le refritaran no, el cuento. No, se pudrió todo. ¿En serio? Sí. Vino y le clavó dos pendrives. Me dijo, acá tenemos. Uno tenía virus. Dijo, este tiene 4 gigas de virus solamente. Claro. Ay, qué dolor. Sí. Así que bueno, vamos a ir a escuchar el cuento del abuelo Emiliano S. La fábrica. Hola chicos, hoy les voy a contar el cuento del fabricante de caramelos. Resulta que en un bosquecito muy tranquilo, donde volaban los bichitos que volaban y se arrastraban aquellos a los que no les quedaba otra, cierto día vino a parar un hombre con 2 grandes valijotas y una propuesta igual para todos los bichitos. Preguntaron a coro los bichitos. Bueno, para todos no. Para todos no. Las babosas no trabajan porque me dan asco. ¡Trabajo! Preguntaron nuevamente, con renovado entusiasmo. Ya no las babosas que se fueron debajo de una piedra. ¡Sí! Dijo el hombre. ¡Trabajo! ¡Trabajo! Y les explicó, mientras abría sus 2 valijotas, que dentro tenía 2 fábricas de caramelo. La abrió y en cada lugar de la cajita fue metiendo a un bichito y otro. Una mariposa acá, un gusanito allá, una langosta abajo de esa palanquita y una arañita entre aquellas 2 arandelitas. Y así fue armando la fábrica que ponía a funcionar la máquina de caramelo. A cambio de ocupar su lugarcito y poner en marcha la fabriquita, el hombre prometió a los bichos caramelos de todos los colores. Pronto las 2 fabriquitas estuvieron llenas de bichitos que contentos zumbaban los que podían zumbear y gorgoteaban aquellos a los que no les quedaba otra. Al comenzar los trabajos, muchos sufrieron los bichitos, pues esos lugarcitos que les tenían asignados eran o muy justos o muy holgados, y chirriaban y había roces donde no debiera. Muchos bichitos quedaron aplastados al comienzo de las actividades, pero como los bichitos vieron que no había otra forma de conseguir caramelos, poco a poco se fueron acomodando a la máquina que no diferenciaba sus cuerpitos de otros tan distintos. Cuando ya la máquina no los lastimó más, los bichitos vieron que había partes estropeadas y otras que estaban simplemente de más. Así, mejoraron el aspecto y la producción de las 2 fabriquitas, tanto que el hombre que llegaba caminando, tras levantar la producción para vender en el pueblo, se iba bailando. Dijo un día el piojo. Y el tipo este todavía no había ni un solo caramelo. Dijeron todos los bichitos y levantaron sus patitas y antenitas en señal de acuerdo. Cuando el hombre llegó, encontró las 2 fabriquitas repletas de bichitos, pero por fuera. Y enojado, se puso a abrirla y notar que todas las partecitas estaban quietas. ¿Dónde se habían metido los bichitos que no trabajaban? Dijeron los bichitos todos juntos. El hombre, que no entendía cuando todos los bichos juntos hablaban, agarró una hojota y la aplastó contra la muchedumbre de bichitos, de la que muy pocos ese día salieron vivos. El hombre se levantó y dijo, ya les voy a preparar, siempre que sigan trabajando. No me pueden parar la producción así, si dejes fueran tan puntuales para los reclamos como para las labores, todo sería más productivo para todos. Confundidos por el ojotazo, los sobrevivientes comprendieron que el hombre no les pagaría. ¡Compañeros! Dijo un bicho bolita. ¡Lucharemos sin descanso! ¡Si este hombre no nos viene a pagar! ¡Ningún bicho de clase va a trabajar jamás por caramelos! Mientras, pegadas en la ojota del hombre, había todavía 2 chinches que se quedaron quietas y calladas. acompañando al hombre para ver qué hacía. Vieron cómo cambiaba los caramelos por unos boletos para viajar a otro bosque donde no lo conocieran, para poder empezar de nuevo, esta vez con 3 valijotas más, decía el tipo que había comprado durante su estadía en este bosque. Así que solamente volvería al bosque a buscar en un par de días las 2 valijotas con que había empezado. Volando, las chinches fueron rápido hasta donde estaban las otras 2 fabriquitas y contaron lo sucedido. Y entonces, en la maraña de bichos, que era en realidad una asamblea, fue votado que irían a la huelga y que nadie trabajaría. Sin embargo, querían los caramelos, por lo que decidieron no solo no irse, sino defender la única fuente que conocían para hacerlo. Las arañas trabajaron duramente para pegar las 2 fabriquitas al piso, y en lo alto de las ramas una nube de mosquitos vigilaba la llegada del hombre. Cuando gritaron, ¡compañero, ahí viene el hombre! ¡El hombre! Todos los bichitos sabían qué hacer. Los jejenes se le metieron en los ojos, y una hormiga chiquita y colorada le entró a picar abajo del calzón, dejándole toda la cola colorada. Una araña se enrolló en el pelo y el tipo se puso a gritar como un marrano, hasta que una babosa desempleada que pasaba por ahí fue a parar abajo de su talón y lo hizo resbalar 2 vueltas en el aire y caer de jeta sobre un colchón de garrapatas que explotaron de alegría por la causa. El hombre se retiró sin solemnidad, rascándose el culito y bañado en barro, baba y sangre, vaya a saber de qué. Ni se molestó en agarrar sus fabriquitas. Pensaba que ya volvería algún día cuando los bichitos se olviden de él. Sin embargo, los bichitos mantuvieron su memoria y, conmemorando aquel día, en la puerta de las 2 fabriquitas se lee un cartelito que reza: con los bichitos al frente, ahora todo es diferente, y lo que se ha producido a todos es repartido. Chiquitines míos, este es el final de este cuento y el principio de esta pseudoexplicación. Los dones de la tierra son muchos y más si los adorna el ingenio del hombre. Pero a no confundirse, chicos, que están disponibles para todos. Todo hijo de la tierra, sea hombre, vaca, planta, hongo, bicho o pez, y puede que hasta una piedra, tiene para el universo el mismo valor que aquello que come, porque todos venimos de un mismo paquete y al fondo del mismo vamos a parar un día. Si he usado esta historia con insectos, no solo es para que los que por un lado ven a sus hermanos como bichos empiecen a darse cuenta que una vez que ellos dicen basta, no hay razón ni ojotazo que calle esa voz, que a ninguno de esos bichos pertenece, sino a toda la creación. Sino para que vean que muchos son los vínculos que se pueden establecer en la naturaleza. Y el hombre, en lo único que podría llegar a caracterizarse por entre las demás formas de vida, es que es la única que elige tener como parásitos a seres de su misma especie. Excelente el relato. El relato del abuelo. Se vino insurgente el abuelo Emiliano. El abuelo Pepe, sí, le mandé yo. Abuelo Emiliano es... Sí, está. Me quedé con el sapo, porque estaba hablando con el sapo. El sapo Pepe, ¿no? Sí. Igual me parece que son tan claros los mensajes del abuelo Emiliano que hablarles... Que los debería encriptar un poco, ¿no? Claro, no, claro, hablarles un poco encima como que molesta, digamos, decir, ¿viste lo que dijo? Es como muy redundante. Claro, a mí me pasaba eso, que decían, a ver, ¿qué se puede agregar sobre lo que dice? Nada, no, en realidad no, son cuentos para chicos. El oído. Claro, el oído solamente. Escuchen. Bueno. Entonces, cierren los ojitos. Reflexionen. No hablemos más. Y vamos a presentar ahora la sección de filosofía que ha quedado relegada. Relegada. Puedo decir relegada. Me gusta sí, cómo suena. Mirá, mirá, mirá cómo suena. Relegada. Ay, qué bueno. Aprendió que si se acerca el micrófono que más... Sí, es más grande. Más grande. Más maduro. ¿A dónde más maduro? Más maduro. Más cerca de pudrirte, diría. Más duro. Más duro. Sí. Bueno, estamos, nos encontramos aquí para pensar, para reflexionar. Mm-hmm. Para tratar de encontrar esas cosas que uno a simple vista cree que está viendo y que después no es tan así, no es eso en realidad lo que hay ahí, sino que hay otra cosa atrás, que hay algo atrás que no te muestran. Esto es un poco así como esto que hablaban en cine de la conspiración. Es como que con la filosofía pasa algo muy particular. Está muy relacionada con eruditos, con el allá, viste, allá. Pensé que eras un erudito. Como que la fuente está muy lejos, ¿no? Así claro, es como en medio pero, inaccesible. Pero la deben hacer creer que la fuente está muy lejos. Colecuá, eso es lo que pasa. El primer problema es que cuando se enseña filosofía se enseña historia, uh-huh. ¿Sí? Se enseña qué dijo un filósofo allá en el 1900 antes de Cristo. Como para ir descartando a la gente que no tiene paciencia. Claro, ¿no? Básicamente. Como yo. Sí. Una, yo presente acá. Servió el presente. Claro. Si no te gusta la historia, cagaste. Sí. Pero bueno, se da tanto esto de que se enseña filosofía a través de la historia de los filósofos que uno termina pensando que la filosofía es eso, digamos, lo que hace un filósofo hizo, porque ya viste como que ahora no abundan mucho los filósofos. No hay filósofos, ¿no? Hoy. Sí, no está. Dicen que Grondona, no, el otro, ¿cómo se llama? Neruda. El ángel gris, ¿cómo? Dolina, no sé, porque siempre nos confundo a Grondona. El problema sería poder identificar qué es lo que hace que un intelectual, un sujeto o lo que sea, se transforme en filósofo o filósofa. Uh-huh. Digamos, una vez que uno identifica eso, uno podría decir si hay o no filósofo. Lo que pasa es que esto... Tiene que ver con un reconocimiento también, ¿no? Que digan, yo te digo vos que sos un filósofo. En realidad, a esta altura, está todo planteado como para que solamente sean filósofos uh-huh. aquellos que logran un avance en la filosofía o que publican alguna idea así innovadora. Un chabón del barrio que no. Puede. Ah, ahí está el tema. Sí, para mí sí. Sí, para mí un tipo que se sienta. Un pibe. Digamos, la filosofía lo que busca, lo que trata de encontrar son esas cosas que están ocultas, digamos, en todos los ámbitos de la vida. Y vamos a hablar puntualmente para que quede bien claro de qué estoy hablando. ¿A dónde encontramos filosofía que no se ve? ¿A dónde? Encontramos en la educación, por ejemplo. ¿En la educación? Sí. En la educación no estoy hablando de la materia filosofía, sino de la estructura de la educación, la forma en la que se da educación. No, todavía no. ¿No te queda claro? No me queda claro. A ver. Si yo te digo que... No lo puedo creer, en realidad. No podés creer. Yo estaba pensando en eso. ¿Hay una estructura en educación? Sí. No pienses que este caos educativo en el cual vivimos no forma parte de una idea proyectada. ¿No es fruto del azar? No. El azar, mi querido amigo, es solamente la falta de datos. Ah, yo sabía. Bueno, te retomo y te digo. Uh-huh. En la educación, por ejemplo, si yo te digo... que las primeras escuelas eran jesuíticas, o sea, las daban los jesuitas. Y los únicos que aprendían a leer y a escribir eran los católicos o los religiosos. Tenía que ver con una idea de qué es la educación y de para qué sirve y de qué tipo de persona estamos educando, ¿sí? ¿Qué es lo importante educar? Bueno, es importante educar a este sujeto que va a ser cura, por ejemplo, ¿sí? ¿Por qué? Y porque en el momento en el que surgen este tipo de escuelas, el que más poder tenía era la religión. ¿Sí? El que era un hombre de religión era el que más poder tenía. Después se va, digamos, iba a decir socializando, pero me parece que no. No, es muy temprano. Se va como... ¿Expandiendo? Expandiendo la idea de la educación y empieza a tomar otros lugares. ¿Sí? Hasta que llega un momento en que prácticamente todos, tenemos el derecho de estudiar, si bien, como sabemos, la realidad nos indica que tener el derecho no es lo mismo que tener la garantía. ¿Sí? Porque la educación en nuestro país es obligatoria hasta el secundario, desde el nivel inicial, pero cuando tenés a la mayoría de los pibes de recursos normales para nosotros, sí, y bajos para el estándar, digamos que tienen que laburar para vivir, porque la familia no se puede mantener, entonces ya no está garantizada la educación. Pero bueno, eso es un tema aparte. Sin embargo, tiene que ver también con esto. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la filosofía que hay detrás del sistema educativo. Había escuelas, por ejemplo, la escuela tradicional, que es en donde surge la palabra alumno, que significa sin luz. Alumno es luz. Que ya vienen sin, o sea, no tienen nada. Claro, pero ¿por qué? Son denominados a partir de lo que no tienen. Es no, como pero un no discapacitado. Solamente eso, no solamente eso, sí, sino que también nombra la tarea que se realiza dentro de la escuela. Sí, o sea, ilumina, yo no puedo hacer que de vos surja tu luz, porque sos un sin luz. Entonces te doy mi luz. Soy un ignaro, claro. sos un planeta, a reflejar la luz de otro. Incluso no tengo luz propia y necesito ser iluminado por otro. ¿Y cómo hago para que mi luz siga cuando vos te fuiste? Bueno, pero en la escuela tradicional no. En realidad vos no sos nada. Vos no sos nada. Nunca, pero ponele gracias. Me das mi diploma. No, porque no sos nada. No sos nada. Mi diploma de nada, dijo. No hay nada. El tema es este, claro, yo te tomo como un depósito de mi conocimiento. Acá el único sujeto activo en la educación es el docente. ¿Cómo le pegaron un shot en el orto? Yo leí un libro que hablaba de la educación bancaria. Es eso. En realidad ese es el nombre que le pone el tan nombrado y gastado Paulo Freire. No me salía. Le pone a ese tipo de educación, bancaria, porque el docente deposita el conocimiento en el otro. Claro. Sí, en el ignaro, como dice mi hermano. En el que no está iluminado. En el que no está iluminado, en el que no es un sujeto activo de su realidad. Que esta es la filosofía que hay detrás del sistema educativo. Porque tomar al estudiante, tomar a este alumno, como alguien que no es activo, como alguien que no puede ser una persona activa, que no debe ser una persona activa. Pero, yo leí un montón de libros donde hablan del constructivismo. Sí, esa es la novedad. Y pero dijeron que habían armado los diseños curriculares en base al constructivismo. Bueno, yo te estoy hablando de la historia. Ah. ¿Sí? Hasta ahora veníamos, yo planteé un ejemplo de... ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, déjame que cierre esta idea porque si no... Cerrala. Yo planteé un ejemplo de cómo es que se toma al sujeto dentro del sistema educativo y eso implica una filosofía, ¿sí? Una idea detrás de... Sí. La pregunta. No, que estos y no iluminados, no es que los que les van a enseñar los van a ayudar a iluminarse, no, que les van a dar su le deposita el conocimiento. Por eso la educación antes del constructivismo era más que nada una posibilidad de memoria, digamos. Claro. Si el tipo tenía buena memoria, era un muy buen estudiante, porque lo único que necesitabas es saber repetir de memoria la lección que el docente te estaba dando. Porque no podías tener tu luz, o sea, reelaborar ese conocimiento y decirlo de otra manera, sino que tenías que reflejar la luz del docente. Volver a repetir lo que el docente estaba diciendo. No. Actualmente pasa otra cosa. ¿Qué pasa? Actualmente se hay... dice una cosa, pero se hace lo mismo que antes. No, actualmente hay un problema entre teoría y práctica. Pero ¿sí? Escúchame, yo muchas veces reprobé finales porque las minas querían escuchar lo que ellas me enseñaron. Lo que durante dice el libro, ni siquiera lo que ellas dicen, lo que dice el libro. Sí, alguna lo que dice el libro, lo que ellas interpretaron del libro, que después nos hacen interpretar, pero a su gusto y claro. Yo te comento esto. Esta igual es... después aprobá los finales. Sí, está bien. Esto es así. La teoría dice, la educación a partir de unos cuantos años atrás es una educación activa. El sujeto tiene que reelaborar el conocimiento y vomitarlo con su propia idea, pero, digamos, transformar la realidad de esa manera. Sí. ¿Cuál es el problema? Que nosotros, que estamos estudiando para docente, los docentes que están ejerciendo y los que están ejerciendo hace muchos años, tienen una construcción de su mentalidad a través de la educación que han cursado tradicional. Claro. Entonces, ¿qué hacen? Como yo aprendí que se enseña. ¿Y cómo aprendiste que se enseña? Con el ejemplo, como me enseñó el que estaba adelante. Tengo una polémica acá en el bolsillo. ¿Cuál? ¿La puedo sacar? Sí. Ese docente que vos decís que tiene su educación tradicional, ¿no se dio cuenta que él mismo no es un depósito de conocimiento, sino que él mismo construye su conocimiento. No, no porque ha aprendido a ser un depósito. Claro. Entonces, uno no aprende a ser un depósito. Sí, sí, a ver, hay gente si que sí aprende a ser si un la depósito. Noción es tal, no. Si la noción es tal, la idea de la noción, de cuál es el concepto que se tiene de estudiante, es que el individuo no es que es un constructor de conocimientos porque así lo cree, sino que siempre lo fue. Lo fue desde la época de Platón, si querés. Lo que pasa es que no le dieron bola en ese momento. Bueno. ¿No? Digamos, y ese concepto estaba lidido, ¿no? Sí. En realidad, el tema es este. Uno aprende lo que hace. Vos aprendés a hablar escuchando hablar, aprendés a moverte viendo mover, y entonces eso es lo que te queda en la cabeza y lo que ejecutás más allá de lo que teóricamente te estén dando, ¿sí? Pero vamos a hacer, digamos, hay una idea más todavía de trasfondo, pero yo les quiero dejar pensando en esto. Lo que se dice y lo que se hace no siempre es lo mismo, o sea, la mayor parte de las veces no es lo mismo, y en lo que se hace es en donde está la filosofía verdadera de la educación. La acción. Sí, piensen unos minutos en esto. Lo dejamos para el segundo bloque. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Todos los viernes, a partir de las 10 de la noche, hay un lobo suelto. Cultura, compañía, buena música y toda la información deportiva de la mano del Tano. Viernes, 22 horas, por tu estación de música. Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559. Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado. Ya sos oyente, ahora hacete socio. Cosas que se pueden hacer un domingo a la tarde. Me dedico a ver fútbol. Me plancho mi guardapolvo porque el lunes tengo que dar clase. Me dedico a arreglar todas las cosas que mi señora descompone durante toda la semana. Ay, para mí los domingos son un embole. Cortá con la monotonía del domingo a la tarde. Escucha Peor para el Sol. Peor para el Sol. Domingos a las 7 de la tarde por tu estación de radio. Estamos buscando información sobre militares y civiles que hayan participado de la última dictadura militar. Si tenés algún dato, comunicate con Hijos Zona Oeste, 1559-545931, o escribinos a juicioycastigo@gmail.com. A los milicos los metemos en cana entre todos. Hijos Zona Oeste. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación. Tratar de conquistar el mundo con toda la movida. ¿Pensaron? Sí, yo más o menos estaba pensando en eso que estábamos hablando afuera, pero bueno, dale, entre... vos redondeá con el comentario que yo te hice, a ver qué claro. Te pareció. Entre la diferencia entre lo que se dice uh-huh. y lo que se hace. Por ejemplo, Matías dice, yo voy a estar a cada comienzo de bloque. ¿Qué es lo que hace? Llega corriendo 3 segundos tarde. Media falta, carestia mayor. Yo les voy a decir algo. En ese instante en el que yo estaba afuera, podría haber caído un meteorito y reventarnos a todos. Pero si no yo pasó, estaba respirando eso. El aire de pero afuera. No bueno, pero lo respiré. ¿Vos? Bueno, no nosotros, pasó, estábamos, estábamos tratando de comunicar una idea importante. Estaban tratando de conquistar el mundo ustedes claro. dos. No te bueno, justifiques a tu que falta. Yo me di por vencido. Volvamos, no me saquen, por favor, no me saquen del eje. Sí, volvamos a leer. La idea que habíamos dejado flotando en el éter era... en el eternauta. En el éter era que hay cosas que se dicen uh-huh. y que muchas veces no tiene que ver con lo que se hace, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que se dice? Vamos a tomar un ejemplo. Yo tengo una polémica también aquí en mi bolsillo. Ver, eso era ese bulto que veía ahí, era bulto, una polémica. Sí, no era el celular. Era que se agitaba, ¿eh? No era el celular, era una polémica. La polémica es la siguiente. Me pusiste la nosotros, polémica ahora. Sí, nosotros escuchamos un discurso de que la educación es lo más importante. Uh-huh. Sí. Se escucha por todos lados. No lo dudo. Que es muy importante que el conocimiento de que puede brindarnos el secundario, por ejemplo, llegue a todos los ciudadanos y conciudadanos y conciudadanas y ciudadanas y todos los que anden dando vuelta en el país. Danas y danas. Todos los que tengan el librito verde o el celeste. Claro. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, tomamos una medida política uh-huh. e implementamos un plan en el cual se pueda realizar el secundario en tiempo acotado y con tiempos que le permitan al estudiante realizarlo sin obstruir en su... ¿Cuánto tiempo sería ese? A ver, vamos a tomar en cuenta una cosa. El menor tiempo posible, digamos. Pero vamos a tomar en cuenta si una no me cosa. Entra en la cabeza, te voy a decir. Una diferencia, vamos a ir un paso atrás. Ah, no iba en la cabeza. Vamos un paso atrás. Algo anterior todavía. Sí. Nosotros tenemos políticas educativas que son inclusivas, uh-huh. ¿sí? La idea en política educativa es que todos estén en la escuela. Sí. ¿Sí? Ahora... Si no se garantiza, ¿esto no te lo garantizaba? No, si no te lo garantiza, la posibilidad... No, la netbook no te la garantiza. La netbook a lo sumo te acerca la posibilidad de, si ya estás en la escuela... Mantenerte. Y si ya tenés una digamos un camino dentro de la escuela, poder tocar la tecnología. Claro, digamos, lo único poder que te estar... garantiza la netbook es tener una netbook. Sí. No, bueno, poder realizar otro tipo de trabajo. La idea detrás de la implementación de las computadoras, sí, es que la tecnología es algo importante, sí, en nuestra actualidad. Entonces, el Estado se ocupa de que todos los que puedan tengan su alcance a la tecnología. Pero no es de eso de lo que quiero hablar. Yo cuando hablo de un paso anterior, estoy hablando de que si la escuela es inclusiva, la implementación real de la escuela muchas uh-huh. veces es exclusiva, digamos, excluyente. Por ejemplo, si vos tenés más de determinada cantidad de faltas, quedás afuera. Eso sí. No contempla si sos madre adolescente, sí. Si sos un trabajador. Uh-huh. Digamos, todo eso queda por fuera de la idea de la implementación. Entonces surge una medida política, que era de lo que veníamos charlando fuera del aire, que es el plan Fines, uh-huh. por ejemplo. Ha habido varias otras, pero vamos a hablar de la actualidad, el plan Fines. ¿Qué vas a decir? Yo soy docente del Fines. ¿Qué te pasa? Yo voy a decir lo siguiente. Que se diga que el conocimiento es algo importante uh-huh. y que el estar en el secundario, el terminar el secundario, es algo importante porque conlleva todos los conocimientos que el secundario lleva, la implementación real por ahí no está tomando en cuenta esto. Digamos, la filosofía detrás de eso es otra cosa. No, la filosofía detrás de eso para mí es no importan los procesos. No es que no importan los procesos. A ver, uno trate de mentalizarse en esta idea. Uh-huh. ¿Por qué queremos ser todas personas que hemos cursado nuestro secundario, tener nuestras carreras y que no tenga que ver solamente con el trabajo? Porque vamos a imaginarnos de que medianamente accedemos a un trabajo, ¿sí? Uh-huh. Nos falta el título secundario, nos falta el conocimiento que nos da el secundario. ¿Qué pasa con una persona educada? Y una persona educada dentro ¿educada de, por quién? Educada dentro de... Si no me dejas terminar. Por el Estado, ¿no? No me dejan terminar. Si no me dejan terminar la idea, no vas a saber de qué estoy hablando. Dale. Una persona que adquiere conocimientos que vienen de la mano de las teorías y un montón de cosas, no solamente aprende a sumar, no solamente aprende algo tan, para mí, falto de sentido como el análisis de oraciones, el análisis sintáctico, pero es para mí, es personal, es una opinión y es una contra que tengo yo con eso. Sino que aprende a ver la realidad de otra manera. Aprende a tener ideas que en realidad pueden llegar a modificar esa realidad. Ahora, si nosotros el conocimiento que le damos es de bajo nivel, en realidad nuestra filosofía es que ese sujeto adquiera el título, pero no los conocimientos, claro, o no la totalidad de los conocimientos. ¿Sería como una especie de obsolescencia programada también? Puede ser. Parecido. A ver, el tema es este. Es obligatorio tener secundario. Uh-huh. ¿Sí? El papel. Es obligatorio. Claro, volvamos a la cuestión fáctica. Sí, es obligatorio el tener el título secundario. Estadística también. Sí, es una estadística. Es una estadística. Y para todos los trabajos te piden el secundario terminado. Si vos vas a querer apilar yerbas en un supermercado, que es un trabajo muy digno, pero no sé para qué te sirve el analítico ahí, pero te piden el secundario terminado. Está bárbaro, digamos, que desde ahí se incentiva que uno haga el secundario. Ahora, cuando surgen planes como el FINES, en los cuales se propone que con dos veces por semana vos puedas terminar el secundario, digamos, no sé si a mí me daría la cabeza para meter todo el conocimiento de un secundario en dos veces por semana durante tres años. No sé si me daría a mí la cabeza para hacerlo. No, por ahí soy yo. Y a, esto... mí no, a mí no me da la cabeza, no lo entiendo. Por eso él está ahí. Por eso, sí. Por eso he optado por directamente no poner nada de conocimiento y voy y les cuento chistes. No, digo, por eso... Y analizamos oraciones. Cómo se plantea esto de que, bueno, por ahí no nos da la cabeza por tiempo, por los tiempos que nos lleva a procesar las ideas, los procesos. ¿Qué hacemos? Recortamos conocimientos. Claro. Sí. Hay cosas que no te las voy a dar porque no van. Digamos, normalmente en el secundario hay muchas cosas que quedan fuera dentro de la planificación. Que tener en cuenta que el secundario vas de lunes a viernes. Imagínense todo lo que queda fuera en un fine. Entonces, ¿cuál es la filosofía real detrás de esta propuesta? No se puede fumar en el baño. Vale, no te da el tiempo. La filosofía real detrás de esto es, que digamos, lo que uno trataría de pensar detrás de esto es, ¿qué es lo que realmente quieren lograr con esta implementación, con esta ley? Se busca que se acerque la ciudadanía al conocimiento, que sea un ciudadano intelectualmente educado. Yo ahí, desde el punto de vista que tengo yo, casi privilegiado, te diría, no sé si se acerca al grueso de la ciudadanía, así como vos lo definís. ¿Por qué? Porque el FINES está implementado, tiene una circular que apunta a cooperativistas. Eso ya es... Como un recorte bastante importante, claro. Es un recorte bastante importante. Sí. Bueno, esperemos que sea solamente como toda filosofía o como toda propuesta filosófica, una lectura propia y no una realidad eterna y universal, sino que se pueda realmente laburar bien en estos sectores. Que se pueda realmente planificar una secundaria afín. Es imposible en dos días. No, una secundaria afín a las necesidades de los adultos que vienen a ese lugar. Pero te van a decir, está el secundario de adultos. Hay otros caminos. Están los bachilleres populares, por ejemplo, que laburan tomando en cuenta eso. ¿Qué? Sí, soy profesor de bachiller popular también. Y bueno, me parece bárbaro. ¿Cuándo? Está con Dios y con el diablo. No, mentira. Estaba mandando que lo que toma en cuenta son los, digamos, los tiempos del otro. Eso, y que doctor, trate bueno, trata de tomar en cuenta los tiempos del otro y realizar una labor que en realidad pueda construir en conjunto, digamos, no tomar en cuenta al estudiante como un depósito, un pocito, sino que puedan construir, ¿sí? En conjunto, y eso es peligroso también. Por eso... Ojo, mira, te cuento una experiencia por ahí para redondear, muy chiquita. No es redondear, es irse por las ramas. No, es una pelotita. Resulta que los fines están planificados para cooperativistas, ¿no? En ese target funcionaban perfecto, porque el cooperativista se iba con su grupo de trabajadores a trabajar a la zona que le asignaban, y cuando descansaban, charlaban sobre temas de la secundaria, se sacaban dudas y esto funcionaba. Construían entre ellos, en ese tiempo, construían el poco conocimiento que uno le podía acercar, ¿no? Después se extendió, ¿no? Ya a cooperativistas, otras cosas. Fines. Claro, se extendió a otras cosas. Entonces ya, como no se pudieron juntar, ese tiempo se demostró, se demuestra, se ve, que no es suficiente. Esas dos clases por semana no alcanzan. Bueno. Trabajo. Bárbaro. Redondeando, piensen cuál es la idea detrás de las acciones. No se coman el efecto. Iba a decir el primer gato con plumas pensando que es una gallina. Piénsenlo. Claro. Okay. Okay. Este cambio abrupto de ritmo se debe a... Me encanta la abruptidad. Me has acordado de cuando era chica. Sí, sí, se debe a que aquí da comienzo el pequeño, hoy muy, pero muy pequeño espacio de cine. Un negrito, un granito negro que te saca un puntito negro. Así que vamos a hacerlo rápido. No, hoy es tarea para el oyente. Tarea para el oyente porque ¿de qué iba, de qué va la próxima columna de cine de la semana que viene? Se trata de filmes, películas. Ya sé que me acordé de esta canción, a Canal 7. ¿Ah? Porque lo daban en Canal 7. Sí. Estamos tratando de que el bloque sea... muy pequeñito, muy pequeño. Como granito, como dije. Perdón. Entonces, la idea es que el oyente promedio, ¿no? En las millonadas de oyentes que tenemos, que nos digan en la página, en nuestro perfil de Facebook, de TSM, Tratar de Conquistar el Mundo, nos digan cuál es la película que, si todo el mundo viera como ustedes las vieron, salvaría al mundo. Eso pueden hacerlo a Tratar de Conquistar al Mundo en Facebook. Ponen Tratar de y les aparece. Y ya aparece. Tratar de todos juntos. Ante sin la espacio. Duda, va a haber un cuadrado negro, rojo, gigantesco. Rojo. Con las siglas TSM. Si no, pueden hacer para la semana que viene o ahora llamar al 0237-466-6559. Dejan el mensaje, lo leemos la semana que viene. La semana que viene lo voy a leer, ahora no. La idea es esa. Soy la reencarnación. Les voy a decir una cosa. Sobre todo. Estábamos escuchando a Uncolor anteriormente y ahora Mustafán. Y quiero mandar saludos a mi hermana Virginia, a mi sobrina suya, a mi hijo Camilo y a Gabriela Montivero. Bueno. Me cago, no puedo mandarle saludos a Gabriela. Yo lo que quería decir era una cuestión muy chiquitita. Me acabo de enterar. Me acabo de enterar porque yo vieron que no prendo el diario no ni emprendo. ni abro la radio. La radio. Claro. Hay un proyecto. ¿Cuál? ¿Tenemos un proyecto? No nosotros. Nuestro país. ¿Vos decís, nuestro país tiene un proyecto? No, tampoco. Es la gendarmería de nuestro país. Me duele ya, ¿eh? No, forma parte de nuestro país. Bueno, es como una especie de pie de nuestro país que que se puede autopegar una patada en el culo. La gendarmería. Bien. Para aclararle a todos nuestros oyentes que generalmente sabemos que viven en un termo. Sí. Gendarmería son los de verde y la policía son los de azul. La gendarmería son los que están ahí parando toda la monada. Exactamente. ¿Y cuál es el proyecto? Pará. La gendarmería son los triángulos verdes y la policía son las pelotas azules. No nos vayamos de tema, volvamos. Bueno, sí. Eso, los de verde, el triángulo verde, tienen un proyecto. ¿De qué se trata? Ese proyecto se llama... Además de tener proyectos, lo que los tipos tienen es creatividad. Porque tienen le marketing. Pusieron, tienen marketing. Le pusieron, para que sea secreto, porque el proyecto era secreto. No me digas que X, boludo. ¡Proyecto X! No puedes estar hijo de tu madre. Se llama Proyecto X. Proyecto X es una... Los expedientes secretos X. Expedientes Mulder. Mulder va a estar en Colin Mulder. No nos vayamos. Proyecto X básicamente... Después tomamos una birra y lo decimos... Proyecto X básicamente sí. se trata de que Gendarmería envía a un infiltrado a alguna protesta social. Sí. Digámosle, por ejemplo, arranca con Kraft en realidad, pero sí. ¿se acuerdan de Kraft? Sí. Bueno, sí. pero en realidad va desde mucho antes y sigue hacia mucho después. En el cual Gendarmería manda a un infiltrado así a, como vos vestidito sí, así como a mí a indagar dice a ver qué quién es ese que tanto quién es ese que dice compañero a ver yo voy a ver y me acerco a una camarita lo apunto piqui lo pero filmo con cara de que yo te saco con cara está de bien. Que yo soy prensa independiente claro. entonces si viene es más no solo con cara sino con voz si viene alguno y me pregunta yo digo soy de la prensa independiente dice así el tipo entonces lo digamos como que de ahí zafa, no es que va a decir yo soy del proyecto X claro. y me los voy no a fumar decir. A todos no lo dice el tipo porque están infiltrados porque claro. están infiltrados tiene que mantenerlo en secreto entonces claro. ¿qué pasa? Nosotros tenemos acá trajimos ¿por qué hablamos de proyecto? Trajimos un infiltrado un infiltrado decís no boludo habla callate, bajito porque boludo. El infiltrado es chiquito que tenemos es un infiltrado como la otra vez que no quiere claro no quiere dar el nombre primo. Es el primo, se ve que como son chiquitos de familia, aprovecharon, viste, y mandaron un currículum para todos lados. Vamos a presentar a nuestro invitado infiltrado. Presentémoslo, por favor. ¿Cuál es su nombre? Él no ha querido dar su nombre, pero se ha dado en llamar en Exquisito. Bueno, buenas noches, señor Exquisito. Buenas noches. Buenas noches, señor Exquisito, ¿cómo dice que le va? Fede, está ahí, Fede, usted está pasando la birra. Me voy a tomar birra. Listo, vaya a tomar birra. Señor Exquisito, ¿cómo le va? Bien. Yo quiero saber, porque estuve leyendo, descubrí hace poquito, y Sol también, ahora sí, la estaba casualmente desasnando, que hay un proyecto. Sí, tenemos un proyecto. Sí, sé que tienen un montón, pero muchos de gendarmería. ¿Usted qué negocio tiene con gendarmería? Si podrá saber, ¿no? Yo tengo un pequeño negocito con gendarmería. En realidad, te quiero confesar algo. Sí. No soy el primo, soy el mismo. Ah, ¿sos el mismo? Sí. Con razón se parecía a Nelson también. Son muy chiquitos, yo no los reconozco. El tema es que como legislador no necesito estar. Porque ya está. Porque no. Pones una piedrita ahí que marque que estás y ya está. Una piedra arriba del botón de votar. Y ya está. Entonces me voy a cumplir con otras funciones, hacer otras cosas que realmente sirvan para seguir recaudando. Perdón, por irme por la rama. Pero si vos lo dejás más tiempo del que tenés que estar trabajando como legislador, ¿te pagan horas extra por dejar la piedrita ahí? Obvio. Por supuesto. Ah, listo, era eso nomás. En realidad pido que me lleven la piedrita a la oficina. Porque si no queda apretado el botón y dicen este tipo se durmió ahí adentro. Entonces nos miramos exquisito. No, claro, me dicen, este no está laburando, está durmiendo arriba del botón. Entonces le pido siempre al que se me sienta al lado, un señor gordo que se llama creo que Eduardo, le digo que me lo lleve a la oficina y que me lo ponga allí arriba del asiento, que también tiene un sensor. Entonces saben que estoy ahí porque en realidad me pusieron sensores porque como soy chiquito no me ven. Claro, bueno, volvamos a Gendarmería. Volvamos al tema. Entonces mientras la piedra está allá, yo estoy haciendo trabajo de investigación para Gendarmería. Eso. Yo te pregunto, como trabajo de Gendarmería, porque yo me imagino que para alguien tan chiquito como vos debe ser difícil meterse en una manifestación multitudinaria. No, es re fácil. Siempre me subo arriba del que lleva el bombo, que es el más gordo, el más grandote. Ah. O sea, te salvas de todo. Te voy a sacar una foto, perdóname. Ahí está. Ah, gracias. Nombre, apellido, pero número de documento. ¿Esto para qué es? ¿Para radio? No, es para mi blog. Ah, bueno. Para mi blog no tiene nada que ver con... Mi nombre es Matías Carolco. Sí. pero acá por la foto me sale que sos Carestia. No, porque anda mal. La sube está mal tramitada. Bueno, tenés sube. Me parece bárbaro. Ya tendremos identificado. Está todo conectado. ¿Viste? Bueno, y le saco una foto a la señorita también. Ahí está. Muy bien. Bueno, volvamos. A la cara sacar la foto. ¿Por qué? Sáquele vos a la cara. Bueno, entonces lo que hacemos es recaudar datos, ¿viste? Porque siempre hay un perejil que necesitamos que caiga. Eso, porque vos decís, necesitamos un gil que caiga. ¿Para qué usan tantos datos? ¿No les alcanza con todos los datos que ya juntan a base de tortura y trompada limpia? No, eso no son datos, eso es hobby. Eso es el hobby que tenemos. Sí. Yo no lo junto. Con eso entrenan. Yo te explico. Yo voy a la cámara del legislador, pongo la piedra, voy ahí a Gendarmería, empiezo a investigar, y el fin de semana me llevo un par de negros, me los voy y me los cago a trompada. Ah, de ahí viene el plus. Claro. Ahí viene el plus. Sí. Aparte cobro horas extras por eso también. Y una consulta, cuando vos haces esta levantás datos, ¿no? Y ya volvés con tu pendrive o con toda la información. Sí. ¿A quién se, no sé, quiero saber si esto se lo te lo puedo preguntar? ¿A quién se lo das y cómo es que te pagan? ¿Te pagan por la cantidad de gente que mandaste al frente? Bueno, yo te voy a decir una cosa. Si te digo a quién se lo doy, te tengo que matar acá. Ah, bueno, entonces no me interesa esa parte. Te lo digo, no te mato, pero te matan en la puerta igual. No, está bien esa parte. Así que vamos a dejarlo en el papá del señor Xito. Ahí está. Se lo doy a mi papá. Sí. Y mi papá con eso, en realidad, lo que hace es guardarlo en una computadora. Y de vez en cuando va, se siente y mira, dice, taca, taca, taca, toca botones. Dice, a ver, vamos a sacar algún gil. Hoy buscamos la letra C, pac, carestia. Ahí está, tengo uno. A ver, ¿este qué hace? Y Zafé. Este va y hace no sé qué. Este va y qué sé yo. Está con los zurditos, eso que hacen bachilleres populares. Bueno, listo. ¿Lo agarro? No, pero ¿sabes qué? Es re simple. Agarro, este va a tomar el tren a las 8 de la mañana. Seguro, porque la sube pasó por ahí. Ah. Entonces agarro y voy al mismo tren. Junto a un par de compañeros, que estamos todos vestidos de hippie, siempre, sí. Porque el hippie pasa gratis en todos lados. Sí. Vamos de hippie, prendemos fuego el tren, y cuando salen las filmaciones, aparece un carestia caminando por ahí y dice, ah, este fue, este, porque este lo tenemos, qué sé yo, y listo, y ya está. Te engarpamos, pero y obviamente... La famosa técnica de hacerlo caer como un chorlito. Sí, te hacemos caer como un chorlito, y encima, ¿verdad? Y dice, este está desestabilizando el gobierno nacional y popular, que en realidad, bueno, todos sabemos que... Y vos decís que nosotros entonces, queremos sacar la mierda. Ahora me cierra un poco. Entonces vos decís que de esa manera a mí me pueden poner el cartelito de terrorista, ponele. Ya, claro, no, ya vas preso directamente por terrorista. Perdóname, ¿en qué radio estás vos? En FM... No puedo decir. Estás en FM Moreno, una radio recuperada. Sí. ¿Sí? Es un subterfugio de terroristas. Ya sos terrorista, ya está. La única manera que no seas terrorista es que esté en Radio 10. Ah. ¿Sí? Te dije, boludo, te dije. O también podrías estar en Radio Nacional. Podríamos arreglar y sos el infiltrado. Ya, bueno, después hablan. Bueno, la onda es así. Yo ahora me voy a ir a sacarle fotos a los muchachos que están ahí afuera. Uh-huh. Al operador. Pero ellos están ahora... Están de visita. Son como la muchacha, ¿entendés? La hora. Ese operador está tocando los botones con la mano izquierda. Es zurdito. Es zurdito, así que le voy a sacar fotos y seguramente pasado mañana va a aparecer poniendo bomba en algún lado. Así que ya lo vamos a tener en nuestra base de datos. Junto con usted y a la señorita me la llevó a la base de datos personal. Bueno, ¿la señorita le quiere preguntar algo? No, señorita. Bueno, me voy. Chau. Bueno, chau, señor X, Ito. Estuvo señor X más o menos sí, contándonos un poco. Sí, yo quise preguntar mucho por las dudas, a ver si me pone sí. Sí, la verdad todo, que uno pregunte no, queda más pegado. Quedaste re pegado. Yo, muzarela. Casi lo piso afuera. Sí, lo hubieras pisado. No, leíste en las noticias, boludo. Ahora el que pise cualquier persona que mida menos de 50 centímetros. Sí, el chabón dijo la semana pasada que iba a sacar un... Jódeme. No, en serio. De por vida. O sea, salió así. La ley de terrorismo, la ley de la baja imputabilidad, la baja de edad en la imputabilidad y la ley de no pisar chiquitos. El tipo lo dijo la semana pasada cuando vino. No me lo desayuné eso, ¿eh? ¿No? No. Ya te la mandó a guardar así de una. Bueno, señoras, señores. Me siento vigilado, ¿eh? Como clase obrera me siento vigilado. Yo me siento satisfecho. Y me siento derecho. Me siento satisfecho con el programa de hoy, que ya ha llegado a su fin. ¿Ya está? ¿Ya está? Ya está, sí. Ay, sí, qué sí, poquito. Sí. Esto es como una comida cara. Digamos, es muy cara para lo poquito que se come. Claro, tiene gusto a poco. Sí. Viste que vas a comer caviar y son 3 huevitos de bacalao. Sí. Y lo pagás. Pero si ese huevo lo deja crecer, tiene un bacalao. Pero lo tenés ahí frito, así que no va a crecer mucho. Así que bueno, gente, amiga que nos escucha, buenas noches. Buenas noches, les recuerdo, piensen en esa película que salvaría al mundo si la vieran como la vieron ustedes. Y depositen su nombre en, no el nombre de ustedes, sino el nombre de la película. Deposítenlo en la cuenta bancaria que yo le voy a pasar ahora. Tratar de conquistar el mundo en Facebook. Tratar de todo junto. O lo manda, no, ya a esta altura no, porque no les vamos a recibir ningún mensaje. Tratar de conquistar el mundo. Ponen tratar de todo junto y les sale ahí el cuadradito rojo con un TCM. Buenas noches, okay. Sol. Buenas noches, pero que muy buenas Martín. Noches. Buenas noches a todos.